Radio Uyum. Bueno, estamos con la directora del jardín, Silvia. No es directora. O sí, ¿cómo es? Pásamelo en blanco. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En realidad yo era la directora del jardín. Me jubilé hace poquito, hace 3 meses. Pero ahora hay otra directora, bueno. Y eso, no, te quería aclarar eso. Igual yo pertenezco a la Asociación Coordinadora de Entidades Intermedias del Barrio La Gloria. Soy tesorera, entonces sigo, de alguna manera sigo caminando acá en el barrio. Digamos que seguís vinculada al lugar. Sí, totalmente, totalmente. Así que estamos todos peleando para que esto siga firme, a pesar, bueno, que ya no nos acompaña físicamente el padre Jorge. Bueno, sin embargo, seguimos un poco su legado. Seguimos trabajando para que las instituciones que él trabajó tanto para que se instalen acá en el barrio sigan y cumplan su función, digamos. Bien, decime para vos qué significa este reconocimiento, ¿no? Mira, para mí y para los chicos, fundamentalmente, sí. Nosotros en el año 2010 empezamos con este proyecto de orquesta infantil. Al principio no teníamos nada, pero nada de nada. Bueno, viste, la provincia te da unas horas para un profesor y bueno, seguí caminando. Bueno, y así lo caminamos desde el 2010 y acá estamos, recibimos donación de instrumentos, más horas para más profesores, logramos tener un director de orquesta y te juro que yo cada vez que los escucho, no sé, me parece increíble. Por más que hemos estado siguiéndolo, cada vez que ellos producen música es para mí una cosa impresionante. Así que bueno, ojalá que esto siga. Este reconocimiento para ellos está buenísimo, ¿viste? Porque demuestra que esto no se queda solo acá, sino que puede salir del barrio. Y bueno, también teniendo en cuenta cómo está estigmatizado toda la gente de acá, claro, que les cuesta conseguir trabajo, que está marcada de alguna manera por barrios violentos y demás, sí, bueno, sí, sí. Te imaginas que vengan del Senado de la Nación, le hagan un reconocimiento a su trabajo, bueno, yo creo que para ellos es muy fuerte, es muy importante. Bueno, no sé si querés comentarnos algo más. Bueno, no, me encanta que vengan, que participen, que puedan difundir esto en el barrio. Así que los esperamos a todas las convocatorias y a todas las actividades que se hagan acá en la asociación. Bien, muchas gracias. Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.